Maharaji en Tel Aviv. Welcome to Tel Aviv. Bienvenidos a Tel Aviv. Estamos entusiasmados porque Maharaj haya aceptado nuestra invitación para venir a Tel Aviv y compartir con nosotros su mensaje de paz. Well, thank you for coming and bueno, gracias por venir. Thank you for making some time available to listen y por hacerse tiempo to what this message is para escuchar about. De qué trata este mensaje. You've heard han escuchado acerca de Prem Rawat, Maharaj y esto y aquello. Documentary, han visto un documental tras otro. Él hace esto, él hace aquello. But you know, this is not what it's about. Pero no se trata de eso. It's about you. Se trata in your life, de que tú, en tu vida, whilst you are alive, mientras estás vivo, that I need to underscore, y esto necesito resaltarlo, whilst you are alive, mientras estás vivo, be able to understand and experience, puedas entender y experimentar the divine that resides inside of you. Lo divino que reside dentro de ti. Now, people say, tell me more about peace. La gente dice, háblanos más acerca de la paz. Voy a diferentes lugares y de esto hablo, de la paz, de la paz. ¿Qué es la paz? El otro día había terminado los dos eventos que se celebraron en Sicilia y estaba pensando, ¿qué es la paz? Porque les había explicado lo que yo pienso que es la paz. Y entendí algo. Que la paz es el perfume. Esto es poético. La paz es el perfume de Dios. And when God y cuando Dios is close to you, está cerca de ti, you smell this perfume. Percibes este perfume. And this perfume is exquisite. Y este perfume es exquisito. It is beautiful. Es hermoso. The senses, los sentidos, dance, bailan. And this life, y esta vida, in that moment, en ese momento, becomes complete. Se vuelve completa. This beautiful aroma. Este hermoso aroma. This beautiful perfume. Este hermoso perfume. Is what this heart. Es lo que este corazón. See, I'm pointing to me. Ven, señalo hacia mí. This heart. Este corazón. Desires. Desea. Again. And again. Una. And again. Y otra vez. And again. Y otra vez. Love is a funny thing. El amor es algo curioso. The more you have of it, cuanto más tienes, the more you want. Más quieres. You cannot satisfy yourself by saying, no puedes satisfacerte diciendo, I felt love, bueno, he sentido amor una vez, and so that's enough. Entonces es suficiente. No. Now, ahora, Habiendo hablado del perfume, tomaré unos minutos para hablar de Dios. Estaba hablando con alguien y ellos hablaban de todas las religiones, de esto y aquello, y no es esto un problema, y yo dije, disculpen, Dios no es el problema. Dios no es el problema. Las definiciones de Dios son definitivamente problemáticas. Porque todo el mundo diciendo, mi Dios, y de repente, ¡ay, Dios mío! Pero fíjate en esta flor que florece en este jardín. Tú. Esta vez señalo hacia mí, pero también hacia ti. Porque esto es lo que eres. Esto es lo que eres. ¿Quién eres? Y si tú deseas paz en tu vida, esto no es una casualidad. Si tú necesitas sentirte plenamente satisfecho en tu vida, esto no es casualidad. Yo sé que muchas personas aquí dirán, ¿cómo es posible que pueda haber paz? Dime, ¿cómo podría haber paz? ¿Tienes opciones? ¿No? ¿No? De lo que hablo es real. Es viable. And it can last for a foreseeable future. Y puede durar en un futuro previsible. It's called peace. Se llama paz. War, la guerra, is not a viable option, no es una opción viable y no es previsible. Because if people just keep fighting, porque si la gente sigue luchando, there'll be one person left. Quedará solamente una persona. One. Una. And that's because he was hiding. Y eso es porque se escondió. Entonces, ¿qué es esta paz de la que hablo? ¿Qué es esta plenitud de la que hablo? La paz de la que hablo es la paz que yace dentro de ti, que reside en tu corazón. La realidad de tu existencia no es lo que crees que es. Disculpa. Oh my God, that's too big. Ay, Dios mío, eso es demasiado grande. ¿No soy quien pienso que soy? No. No. No. How can I say this? ¿Y cómo puedo decir eso? I'm sure there's people here who are doctors. Seguro que hay personas aquí que son doctores. Pensando, ¿a qué te refieres? He ido a la universidad, me he esforzado tanto, y después de 4 años hice el internado, y después esto y aquello. Tengo una práctica exitosa, quizás hayan abogados aquí, otros profesionales que han hecho esto y aquello. ¿Cómo puedes decir que yo no soy todo esto? Porque un día, si la persona más enferma de esta tierra se te acercara, no podrías ayudarla. Algunos han dicho, esto es tierra. Y esta tierra, un día, se volverá a convertir en tierra. Yo sé que a nadie le gusta pensar así, a mí tampoco. Pero me pone en mi lugar. ¿Te das cuenta? Algo que he entendido es que no se trata de mí. No se trata de mis ideas. Yo quiero ser la voz de las millones y billones de personas silenciosas que rezan a su manera todos los días y esperan. Y esperan. Y esperan. Y esperan silenciosamente que un día haya paz en la tierra. No tienen voces altas, son muy silenciosas. Las personas me dicen, esto no es posible y esto no es posible. Y yo les digo, tú tienes tus razones, no sé cuántas tienes, 5 o 6 de por qué no puede haber paz. Yo tengo 7 billones de razones de por qué debería haber paz. 6.88. Acabo de comprobarlo en mi computadora antes de salir de mi hotel. 6.88. 6 billones. La gente dice, no es para mí, es para otro. El día que empieces a aceptar la dulce realidad de tu existencia. Se dijo mucho en esa afirmación. El día que tú empieces a aceptar la dulce, subrayado a la palabra dulce, realidad, la dulce realidad de tu existencia, then that day you will understand. Ese día the importance entenderás la importancia de la paz. Ese será el día en que comenzarás a entender la simplicidad de estar vivo. Ese día entenderás de qué trata esto. ¿Por qué es que tenemos que entender el valor de este aliento cuando ya no podemos tomar ninguno? ¿Cuál es el valor de este aliento? El valor de este aliento es lo que te permite que seas tú y no tierra. ¿Es eso valioso? Sí. ¿Y qué es? Es un regalo. ¿De quién? De Dios. Aquel que no se puede definir. Ese Dios. Así que te pregunto lo siguiente. Este aliento es un regalo de Dios. En este aliento has percibido el perfume de Dios. ¿Lo has percibido? Do you want to? ¿Quieres? ¿Te importa? ¿Sentir en este aliento la presencia de la paz? ¿Sentir este corazón regocijarse, bailar, ver con la sencillez de un niño, entender? No la pregunta, sino la respuesta. You have only understood the questions yet. Tú solo has entendido las preguntas hasta ahora. Es lo único que has entendido. De hecho, no tienes respuestas para esas preguntas. Solamente has entendido muy bien la pregunta. Y te sientes muy orgulloso de eso. Yo entiendo. Sí, pero esa es la pregunta. ¿Tienes la respuesta? ¿La tienes? ¿La tienes? ¿Has sentido esa paz en tu vida? No aquí, sino aquí. ¿Has entendido que esto no tiene que ver con definiciones? ¿Has entendido que no es una adivinanza? El amor hay que sentirlo. No puede ser una definición mental. No puedes tener una botella de agua que después de haber bebido cierta cantidad de esa agua salga algo que diga: tu sed está saciada. No se trata de eso. Bebe. Bebe. Hasta la saciedad. Come hasta que tu hambre esté satisfecha. Descansa hasta que te sientas descansado. Busca hasta que lo hayas encontrado. Y luego, entiende. ¿No vas a hablar de creer? ¿O de la fe, quizás? Cuando yo tengo sed, yo no quiero estar en una situación donde yo crea que he bebido agua. No. Ten fe en que tu sed se saciará. No. Agua. ¿Dónde está el agua? ¿Una botella? ¿Dos botellas? ¿Tres? No es importante. Se trata de la sed. Tu vida debería tratarse de experimentar lo que es bueno, lo que es hermoso, porque esto es lo que existe dentro de ti. Sí, eres tierra, pero no una tierra común. Cuando el río del aliento entra en ti, mientras la lluvia del aliento continúe cayendo sobre esta tierra, de hecho, no es tierra, sino que es un jardín. Y cuando la lluvia de la vida de este aliento deje de caer en esta tierra, se convertirá en un desierto nuevamente. Entender Es algo tal, todos habrán oído acerca de esta rana que vive en el desierto, debajo de lagos secos. Y es fascinante. He visto el documental acerca de eso y es fascinante. ¿Cómo puede esta rana sobrevivir durante tanto tiempo? Cambia su metabolismo, hace esto, hace aquello. Y yo digo, ¡hey, ranita! ¿Cómo sabes que va a llover otra vez? Porque en eso se basa tu estrategia. Tu estrategia, esa evolución por la que pasaste, no estaba basada en voy a poder hacer esto, voy a poder hacer aquello, voy a poder cambiar mi metabolismo, voy a poder cubrir mis ojos, voy a poder disminuir la velocidad de mi corazón, voy a poder... No. La estrategia fue, voy a tener que esperar, pero la lluvia llegará. Y la lluvia llega. Esto es comprensión, ¿lo ves? Esto es comprensión. Y no importa cuántos años haya llevado para llegar a esta conclusión de que esto se puede hacer y se puede hacer sin riesgo, porque la lluvia vendrá. ¿Sabes que en tu vida también esa lluvia tiene que venir? Que va a permitir que este jardín florezca. Entender, saber, saber. No imaginar el perfume de Dios. Sino haberlo percibido claramente. Claramente. Saber. Eso es saber. Entender esta oportunidad de estar vivo. La gente dice, bueno, dinos. Dinos cómo. Esta es la parte difícil. ¿Sabes por qué es la parte difícil? ¿Sabes por qué? De hecho, no es tan difícil, pero esta es la razón por la cual es difícil. Porque lo que estás buscando ya está dentro de ti. Entonces, ¿qué domicilio te doy? ¿Estoy aquí para decirte que necesitas algo? No, lo que sea que haya dicho, por favor, no lo tomes en el sentido de que yo haya dicho que necesitas algo. No, tienes todo dentro de ti. Eres completo. Hoy, quiero darte una balanza completamente diferente en la que pesarte. Hasta ahora, has tenido una balanza que alguien te ha dado. Has estado en una punta y has estado tratando de poner pesos en el otro lado. Quizás este peso lo haga, este otro peso lo logre para llegar a un equilibrio. Hoy te doy una balanza diferente. Y la balanza que te doy es la balanza de la comprensión. Si quieres, comienza en tu vida a ver lo bueno que reside en tu corazón. Lo bueno que existe dentro de ti. Quizá hasta ahora la gente te ha dicho lo incompleto que eres. Yo te digo que eres completo. Quizás te han dicho que tan irreal es todo. Y estoy aquí para decirte que quizá todo sea irreal, pero tú eres real. Y ahora en este jardín, amigos míos, está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo más y más. Y está lloviendo increíblemente. Empezó a llover hace muchísimo tiempo y no ha parado. Yo quiero que tú tomes algunas semillas y las siembres. Este es el momento. Siémbralas. Mientras siga lloviendo, siémbralas. Y míralas florecer. Las flores tuyas de este corazón, de esta claridad, claridad, no una claridad selectiva, claridad. ¿Alguna vez te has despertado, mirado hacia afuera y viste un día completamente despejado, el viento había soplado todo? ¿Qué es lo que ves claramente? Todo. Las nubes claras. El cielo claro. Los árboles claros. El océano claro. El desierto, claro. No una claridad selectiva. Claridad, entender. Todos nosotros somos jardines en los que está lloviendo. Y está lloviendo, y está lloviendo. Y es la lluvia más dulce. Un día va a dejar de llover. Pero hasta entonces, hazlo. Hasta entonces, planta y planta puñados de estas semillas de comprensión, de claridad. No tengas miedo. No tengas miedo. La gente se esfuerza muchísimo. Muchísimo para poder llegar al cielo. Y yo les digo, esto tiene una condición, el tema del cielo. ¿Sabes cuál es? Que tienes que morirte primero. Es algo bastante importante. ¿Y cuándo no has escuchado las palabras que han resonado en tu corazón? El reino de los cielos está aquí. Kabir dice, Dios me ha mandado una invitación. ¿Ves de lo que habla? Él es un poeta, así que él lo pone muy poéticamente. Dios me ha enviado una invitación, es decir, me está llamando. Y Kabir se pone a llorar. ¿Y por qué? Porque la alegría que Kabir siente aquí, ahora, Kabir sabe que ni siquiera en el cielo va a poder sentirla. ¿No me culpen por esto? Es lo que él dijo. Yo simplemente estoy traduciendo. Aquí, aquí, puedes plantar esas semillas. Aquí, puedes decir una frase de alabanza para ese Dios indefinible de una manera muy hermosa. Una poesía que sale de un corazón que está lleno. Esto es lo que puede suceder. El agradecimiento de esta vida se puede experimentar aquí y ahora. Aquí y ahora. Es posible. Para mí, yo iré a otro lugar, hablaré de esto a más personas. Algunas lo entenderán y otras dirán, no entendí. Pero te dejará pensando. Quizá fue el tema de la lluvia, o de las semillas, o del perfume. Te hará pensar, ah, sí. Porque lo que he dicho hoy no sale de una hoja de papel ni de un libro, sino que ha salido de mi corazón. Y no es para tu mente, sino para tu corazón también. Para tu corazón. ¿Cómo sé? ¿Cómo lo sé? Porque yo no soy diferente que tú. Yo puedo sentir dolor y puedo sentir alegría. E igual que tú, prefiero sentir alegría que dolor. ¿No es verdad? Una vida plena es mejor que una vida vacía. ¿Cómo lo sé? Porque tú lo sabes. Yo no estoy aquí como un ser que lo sabe todo. No. Entonces, ¿por qué debería hablarte a ti si lo sé todo? Me voy a algún lugar lindo a ver el pasto crecer de color verde. No. Porque tenemos las mismas necesidades. Una vez me crucé con algo muy hermoso. En la cultura antigua egipcia tenían un dicho que cuando uno se muere tiene que pasar por todas estas pruebas, etc. Y luego, finalmente, si pasaste por todas las pruebas, llegas a los portones del cielo. Y en estos portones se te hacían dos preguntas. Una es, ¿encontraste paz? Y si respondías sí, te hacían la segunda pregunta. ¿Ayudaste a alguien más a que encontrara paz? Soy afortunado. Tengo dos sí. Es solo una metáfora. Sí, he encontrado paz. Sí, he encontrado paz. Sí. Sí. He llevado puñado tras puñado de semillas y las he echado a la tierra. Y sí. En este pequeño terreno de tierra crecen hermosas flores pequeñas. Y no solo una vez, sino todos los días. Quiero tomar otro puñado y echarlo. Y echarlo. ¿Sabes por qué? Porque está lloviendo. Este aliento entra y sale. Está lloviendo. Está lloviendo y está lloviendo. Eso es todo. Eso es todo lo que tengo para decir esta noche. ¿Quieres saber más? Puedes. ¿Quieres encontrar la paz que yo he encontrado? Puedes. Es todo muy sencillo. Piénsalo. De aquí. Y piénsalo de aquí. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando oscurezca, enciende la lámpara. No hay que ser un genio, ¿no? Cuando oscurece, enciende la lámpara. Pero tienes que saber dónde está la lámpara y cómo encenderla mientras todavía esté de día. Porque no vas a querer estar tanteando para encontrar una lámpara a oscuras. A esto se le llama sabiduría. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Estate quieto. Estate quieto. Y entenderás de tu quietud. Porque entre todos los movimientos en este mundo, todos los movimientos, hay una quietud magnífica dentro de ti. Les agradezco por haberme escuchado, por venir. Quizá por unos segundos tuvo sentido lo que dije. Porque para muchos todo esto son tonterías. No sé por qué tiene que ser así. Para las personas que encuentran la paz, todo lo demás es una tontería. Y para quienes no han encontrado paz, la paz es una tontería. Es una cosa o la otra, una cosa o la otra. No debería ser así. No tienes que renunciar a nada. No tienes que abandonar tu religión para encontrar paz adentro. No tienes que abandonar a tu familia para encontrar paz adentro. No tienes que abandonar tu trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti. Así que, ¿afecta algo externamente? No. Ya está ahí. Abre la puerta. Percibe el aroma. Y te apuesto que si lo haces desde el fondo de tu corazón, percibirás un olor que al mismo tiempo es el más magnífico, el más nuevo y el más familiar. El más familiar. ¿Enciendes incienso para que tu casa huela bien? Hay otro incienso que ya está quemando en esta casa. Percibe su aroma. Es el perfume de Dios. Y siéntete satisfecho, plenamente satisfecho. Así que muchas gracias nuevamente y que tengan unas muy buenas noches.